La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a saludar y acompañar durante estas dos horas Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy vamos a tener un recorrido bastante variado que inicia en Panamá. Vamos a estar justamente allí revisando lo que dice la comunidad indígena Nogué Buglé, que el día de hoy se reúnen para acordar un nuevo diálogo con el gobierno de este país, justamente para cancelar la construcción de una hidroeléctrica que se está dando, que se está llevando a cabo justamente en ese país y que está afectando directamente a la comunidad Nogué Buglé, y vamos a estar justamente revisando esta información. Luego vamos a estar haciendo un análisis económico. Hoy se presentó el nuevo sistema cambiario en Venezuela y vamos a estar revisando las declaraciones que temprano daban también los personeros del área económica en Venezuela, justamente en relación a este nuevo sistema cambiario. Y luego cerramos con cultura. En Venezuela se va a estrenar el documental Francisco Maciani, Breve y arbitraria historia de mi vida. Justamente allí vamos a conversar con su director y vamos a revisar cómo fue la producción y dirección de este maravilloso documental. Así que tenemos un programa muy variado que usted no se puede perder y tiene que montarse en el Tren de la Tarde para viajar con nosotros. Les recordamos además que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916, que es el teléfono del máster de la Radio del Sur, y va a estar Antalya Díaz para contestar con muchísimo gusto todas sus llamadas. Y también pueden escribirnos a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o escribirnos al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Ponemos a su disposición también nuestra página web www.laradiodelsur.com.be, y allí van a encontrar ampliadas muchísimas informaciones, y también estas que nosotros hoy les vamos a presentar en el Tren de la Tarde. Son las 2:10, nosotros nos vamos con música. Esto es Juan Luis Guerra y su 440, mi PC. Niña, te quiero decir que tengo en computadora 1 gigabyte de tus besos y 1 floppy de tu persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas, y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza. Que en mi PC solo tengo 1 monitor con tus ojos y 1 CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un regalito, ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte. Yo no quiero limusín, ni un teléfono tipo voz, ni la silicona feliz, ni un palacio con pagodas quiero yo. Yo no quiero ver aquí. Morenita, no me hagas sufrir. Tu cariño por la noche quiero yo. Ábreme tu email, enviarte un disquete con un poquito. poquito de mi cariñito bueno para amarte. Yo no quiero limosín. Ajá. Ni un chaleco de Bobos. Oh, no. Ni la sin micrófono en Berlín. Ni un carrito de la NASA quiero yo. Yo no quiero ver en bueno, no, no, no, no. Ni un dibujo de Miro. Oh, no. Morenita, no me hagas sufrir. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que 100 familias esperan el ADN de los cuerpos hallados en el crematorio en México. El titular de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero en México, Ramón Navarrete, informó que hasta el momento 111 familias han solicitado conocer la identidad de los 60 cadáveres hallados en el crematorio de Acapulco, que operaba clandestinamente. Destacó que las autoridades deben garantizar que la investigación no deje dudas entre los familiares que optaron por los servicios del crematorio. Aunque las autoridades están realizando sus pesquisas, nosotros también estamos llevando nuestra propia investigación, decía Navarrete. Además, detallaba que el pasado fin de semana instalaron una mesa de recepción de datos donde los familiares deberán aportar una muestra de sangre para el examen de ADN y además poder comparar los resultados con el de los cuerpos encontrados en el crematorio. Recalcaba Navarrete que hasta los momentos no hay indicios de presencia del crimen organizado. Las hipótesis manejadas hasta el momento es de presunto fraude por parte del propietario del cementerio, quien optó por apilar los cadáveres y cubrirlos con cal cuando se le descompuso la máquina crematoria. Por ello, la fiscalía emitió una orden de localización y presentación del dueño del crematorio, Guillermo Estúa Sardaín, y su paradero es desconocido, por lo que las autoridades solicitaron ayuda del gobierno federal y de la Policía Internacional. Además, también anunciaron que los primeros resultados de las investigaciones serán conocidas aproximadamente en unos 20 días, debido a que los cuerpos son sometidos a estudios para establecer tanto la causa legal de la muerte como la fecha, la hora y el probable deceso. Y de allí seguimos justamente en México, porque los maestros oaxaqueños que demandan pagos atrasados de salarios tras el caos vial provocado con un plantón en la Avenida de la Reforma de Ciudad de México se reubicaron el día de hoy su campamento en el Monumento de la Revolución. Unos 5.000 docentes del estado sureño de Oaxaca, pertenecientes a la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, continúan hoy el segundo día de paro en la capital de ese país. Funcionarios gubernamentales conversan sobre el asunto de los pagos atrasados con representantes de la organización. El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, dijo que se espera que entre el día de hoy y mañana resolver las demandas de los profesores en la mesa de diálogo. Se prioriza en estas conversaciones el tema de los salarios de los docentes, pero que trata también otros asuntos pendientes, entre ellos la Ley Estatal de Educación. Como la solución de varias demandas corresponde al estado de Oaxaca, se participa hoy en las conversaciones también el gobernador de la entidad, Gabino Cue, y otros funcionarios de la demarcación. La explanada del Monumento de la Revolución resulta ya insuficiente para alojar a los miles de maestros, quienes también colocaron sus casas de campaña en calles aledañas a la instalación. Y de allí nos vamos hasta Grecia. El primer ministro griego Alexis Tsipras anunció un cambio de modelo energético para garantizar la electricidad gratuita a unas 300.000 hogares que viven en pobreza. El ministro griego de Reconstrucción Productiva, Medio Ambiente y Energía, quien justamente fue quien dio el anuncio, explicó que serán suministrados 300.000 kilovatios por hora al mes para la cifra de hogares ya mencionados. El gobierno liderado por Alexis Tsipras apuesta por un modelo energético que acabe con las privatizaciones de las compañías estatales de energías. Además, también Tsipras informaba que la deuda que posee el Estado con la compañía estatal de electricidad supera los 700 millones de euros, más de 900 millones de dólares, y por tanto pondrá en marcha acuerdos bilaterales para lograr bajar el precio de compra del gasóleo con el objetivo de comprar energía a precios más bajos. El organismo de gestión de energía de ese país ha admitido que los costos de producción se podrían reducir en un 20 o 40%, lo que se traduciría en un abaratamiento considerable de la factura de luz. En cuanto al tema sobre la supuesta privatización de la compañía de producción de gas pública, el ministro de Energía aclaró que la empresa no ha sido privatizada, sino vendida a la empresa estatal Socar, cambiando del Estado griego al extranjero. Y de allí nos vamos a este Egipto. Ese país y Rusia han decidido crear una zona de libre comercio, la consecución de un acuerdo para establecer una zona de libre comercio entre Egipto y la Unión Económica Euroasiática, formada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia, Kirguistán, y además fue anunciada por el presidente de Egipto, quien el día de hoy pues anunciaba esto luego de la reunión con el presidente Putin. Hemos llegado a un acuerdo, decía, para establecer una zona libre de comercio entre Egipto y la Unión Económica Euroasiática. El anuncio se produce un día después de que China propusiera crear una zona de libre comercio también con la Unión Euroasiática. Y Rusia y Egipto están estudiando efectuar pagos comerciales en sus monedas nacionales. Los bancos centrales de Rusia y de Egipto comenzarán próximamente a estudiar la posibilidad de efectuar los pagos de comercio bilateral en sus expectativas en monedas nacionales, según el ministro de Economía de ese país. Este tema fue abordado durante la discusión. Por supuesto, el comercio bilateral en monedas nacionales, libras de los egipcios y los rublos, ofrece también una buena perspectiva, no solo en el comercio, sino también en las inversiones, decía el ministro ruso de Economía. Y de allí directamente nos vamos hasta Venezuela. Este martes, en sesión ordinaria, la bancada revolucionaria en la Asamblea Nacional de Venezuela rechazó la campaña de difamación mediática en contra de la memoria y el trabajo revolucionario del diputado Robert Serra, asesinado el año pasado por una banda paramilitar colombiana como parte de una agenda de violencia que promovió el sector de la ultraderecha para atentar contra la paz y la democracia en Venezuela. En nombre de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, la diputada Tania Díaz, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional de este país, condenó una pieza de propaganda publicada por un diario norteamericano y reproducida en Venezuela por el diario de derecha Tal Cual, que difama la trayectoria del parlamentario Serra. Decía la diputada Tania Díaz: se trata de una campaña de desmoralización contra el chavismo que se ha desatado a nivel nacional. Además, resaltaba que esta acción busca la desmoralización de este joven que luchó por su patria y además también desvirtuar las razones del asesinato de nuestro compañero. En la sesión ordinaria, la diputada Blanca Cao, presidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, indicó que esos mismos que justificaban la tortura y la muerte pretenden justificar el acto terrorista contra el diputado. Este intento de insultar su memoria, la de Robert Serra, es la confesión de los señores de Tal Cual. Al respecto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Elvis Amoroso, también designó a la Comisión de Medios iniciar un procedimiento de investigación contra el diario Tal Cual. La comisión parlamentaria estará encabezada por las diputadas Blanca Cao y Desiree Santos Amaral. Esta nueva arremetida contra figuras del chavismo se suma a la campaña sucia, además que ha activado la ultraderecha en internacional, de pretender atacar a la revolución bolivariana con piezas propagandísticas basadas en la difamación y la injuria. Y finalizamos el dato noticioso en Palestina, que ha propuesto ante la Organización de Naciones Unidas la negociación colectiva para la paz en Israel. El embajador de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, propuso hoy un mecanismo de negociación colectiva para poner fin al conflicto de Israel, que incluye además varios actores de la comunidad internacional. En la instalación este año del Comité de Naciones Unidas para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, el diplomático precisó que además de las partes podrían participar los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, y las naciones árabes también. Asimismo, el observador permanente dejó abierta la posibilidad de la incorporación al proceso de otros países, como los integrantes del comité, aquellos dispuestos a ayudar. Según Morsun, un requisito necesario para la búsqueda de la paz es el cese a la ocupación israelí, que data de 1967 mediante la resolución del Consejo de Seguridad. También reiteraba la urgencia de la implementación de la salida de los dos estados, uno palestino y otro israelí, conviviendo de manera pacífica, decía él, bajo las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén como capital compartida. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:21 minutos en el tren de la tarde. Nosotros finalizamos el dato noticioso. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Pero también pueden escribirnos a nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a ir a una pausa, nos vamos con música. Esto es José Alejandro Delgado y C4 Trío, Se Empina en la Botella. En aeroplano viajan los suicidas, sin paracaídas, sacando el brazo por la ventanilla. Y qué golilla, maniatando zamuros a juro, suben para guindarlos en las nubes. Parche en el ojo, loro, mapa, bitácora y catalejo, llegan lejos. Corseros celosos, malamañosos sin fin, malandros centinelas del botín. Los justicieros con una canción roban el corazón de la doncella en un malón. Mascan chimo y se empinan la botella. Se empinan la botella. Se empinan la botella. Se empinan la botella. Se empinan la botella. Se empinan la botella. Papara, papara. Yo me pongo rápido como una estrella. Ay, mira que yo veo las estrellas. Se empina la botella. Ay, mira qué bonita se ve ella. Se empina la botella. Ay, mira que ese canto que es sincero. Se empina la botella. Ay, mira que este es el canto que yo quiero. Se empina la botella. Ay, pásame la botella. Se empina la botella. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 24 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Desde la llegada del Frente Amplio se ha puesto en marcha una política de redistribución de la riqueza. En la actualidad la brecha entre los pobres y ricos es una de las más pequeñas del continente. Soy Pablo Ferreri y durante los últimos 4 años y medio tuve el honor de dirigir la DGI. En el mundo el cobro de impuestos de manera eficiente está fuera de discusión. Uruguay, hasta hace no poco tiempo, estaba muy alejado de estas tendencias. Pasamos de ser una de las peores administraciones de América Latina a ser una de las 4 mejores del continente. Eliminamos 14 impuestos, reformamos de manera integral el sistema tributario. La evasión del IVA bajó del 40% en 2003 al 13% en el 2013. Hoy día tenemos un sistema mucho más justo que ha contribuido a la equidad. Este 1 de marzo de 2015 toma posesión Tabaré Vázquez y Uruguay avanza por la senda de la democracia con justicia social. Nada puede detenerse si no decidís parar, entonces no pares nunca de imaginar. Bueno, mototaxi, suone, nos llevamos con rapidez y seguridad donde usted necesita. Última salida, estoy que me voy. Vamos, muchacho, lléveme rapidito. Epa, Marta, ¿cómo estás? ¿Para dónde vas tan apurada? Voy a la elección del Comité Ciudadano de Control Policial. Las están haciendo en la escuelita. Claro, mi doña, yo la llevo sin problema. Yo sé dónde queda. Pero imagínate, ¿no les da miedo eso del control policial? ¿Cómo vamos a controlar a los cuerpos de policía? Cecilia, por favor, no te expones a ningún peligro. Se trata de controlar la gestión del cuerpo de policía que trabaja aquí en la comunidad, evaluar y dar nuestra opinión del servicio que prestan. Ya es hora de que la comunidad unida pueda decirle mejor a la policía nuestras necesidades y evaluar su desempeño. Vamos, Cecilia, anímate y ven a votar. Infórmate y vota en la elección de los Comités Ciudadanos de Control Policial. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquel que quiera participar de la actividad económica, que participe respetando al pueblo venezolano. Golpe a la guerra económica. Golpear duramente y por fácil al capital especulativo y antipático. Contra la usura y especulación. Tenga el apellido que tenga, tenga las cuentas bancarias aquí o en el exterior que tenga, lo vamos a golpear sin contemplación. Carlos Osorio, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. En lo que va de enero, estos 28, 29, 30 días de enero, hemos distribuido 591 mil toneladas, nada más en enero. Lo que hemos distribuido en enero ya sobrepasa lo que distribuimos el año pasado entre enero y febrero. Y hemos aumentado de 13 mil toneladas diarias a 29 mil toneladas diarias. ¿Qué hubiese sido de nuestro pueblo venezolano si no hubiese estado nuestra misión alimentación? Si mi comandante Chávez, que Dios lo tenga en su gloria, no hubiese desarrollado Mercal, Pedeval, Abasto Bicentenario, Pedevalito, Mercalito, Casa de Alimentación, ¿dónde estuviese nuestro pueblo ahorita? Sumergido en miseria, sumergido en pobreza, como estaba en tiempo de la Cuarta República. Vamos a golpearlo con dureza para proteger al pueblo. Golpe a la guerra económica. Prepárense, vamos con todo. Voy con todo, queridos compatriotas. Contra la usura y especulación. Vamos a golpearlo. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada, especialmente para fanáticos con clase, con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Escucha bien, suena en la radio sin haber pagado con unos cuantos. Mami, mami, te ensucian la mente, te hipnotizan para hacerte inconsciente. Es una fórmula básica, mi gente, sexo machista, ya de carro y billete. Pura estética, patética, una rima sin ética, lo malo, lo duro, lo billetúo. Violentos romanticones, una mezcla entre Julio Iglesias y Al Capone. Líricas banales en sus canciones, mentiras sin verdades, verdades sin pasiones. Héroes sin acciones heroicas. Historia sin acontecimientos, celebridades de la mentira. Un mundo de falsedad en cada video fabrica. Solo en su teatro, ustedes son los líderes. Usted su liderazgo y a su presidente dígale que no bombardee más niños en el Medio Oriente. Que su Nobel de la Paz no le da derecho a matar gente. Pero claro, de estos temas ustedes nada entienden. Ustedes son de otro planeta extraterrestre. Los problemas de este mundo ustedes no lo sienten. Conciencia social inexistente. Las luchas populares incompetentes. Ante un bloqueo injusto en Cuba. Y en este ritmo que tú profanas, tú escuchas rumba, yo escucho África. Es la madre tierra que nos llama, es la Pachamama revelada. Sé que te quieres mover, pero sé responsable. Sé que te quieres mover, los barrios que te escuchan. Sé que te quieres mover, yo también soy latino. escucha. Sé que te quieres mover. Sé que te quieres mover. Sé que te quieres mover. Sé que te quieres mover. Sé que te quieres mover. Sé que te quieres mover. Sé que te quieres mover. Pero parece que eso no te deja. Sé que te quieres mover, dame pa' matarla. Aquí en el Tren de la Tarde, la agrupación venezolana sonaba. Nosotros estamos de vuelta con ustedes, listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y les comentábamos lo que pasaba en el sector de la educación en México, y justamente esa va a ser nuestra primera estación. Ya tenemos en línea a nuestra colaboradora y gran amiga de la Radio del Sur, de Red Puente Sur, a Alina Duarte, justamente para hablar de esta gran acampada que han hecho los maestros mexicanos en este monumento a la revolución. Alina, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente estos profesores que vinieron desde uno de los estados del sur del país, del estado de Oaxaca, la sección número 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues decidió instalar el día de ayer un megaplantón en la principal avenida del país, en el Paseo de la Reforma. Sin embargo, bueno, las autoridades del Distrito Federal, caracterizadas en un inicio de su gestión por ser autoridades de izquierda, la situación pues se llevó a un momento de tensión, en donde se les puso hasta las 19 horas del día de ayer para retirarse, o de otro modo serían desalojados. Sin embargo, pues no es la primera vez que el magisterio toma las principales calles del país en demandas del mismo sector educativo, que han sido estas imposiciones, estas leyes en su contra, son disfrazadas de leyes educativas, cuando en realidad son leyes laborales que buscan quitar pensiones, aminorar realmente a los maestros y su fuerza a través de sanciones económicas y sanciones represivas para quienes participan en movimientos sociales. Hace dos años tomaban la principal plaza de este país, en el Zócalo capitalino, al cual se les negó la entrada el día de ayer también por cientos de granaderos mandados por este gobierno presuntamente de izquierda, que ahora vemos que las grandes críticas del día de ayer fueron esas, que cómo es posible que un gobierno de izquierda esté reprimiendo a los profesores ya en múltiples ocasiones. En otro momento se les desalojó del Monumento a la Revolución, a donde se dispusieron a trasladarse el día de ayer por la tarde, luego de que tras 11 horas de negociaciones con el secretario de Gobernación y con otros funcionarios del Distrito Federal de aquí de la Ciudad de México, pues llegaron al acuerdo de trasladarse a esta nueva plaza de 20 de noviembre. Entonces, bueno, los cientos de profesores decidieron aplazar, anunciaron que van a ser 3 días los que van a estar acampando ahí. Sin embargo, todavía está latente la posibilidad de que los profesores sean desalojados, de no llegar a algún acuerdo. En primer momento ya pedían también pagos atrasados desde diciembre, ya se llegó a un acuerdo que el gobernador estatal en Oaxaca va a ser quien se haga cargo de esta primera quincena de pagos. Sin embargo, hoy de nuevo entrarán a negociaciones en la Secretaría de Gobernación. Alina, habían otros temas aparte solamente del tema de la reivindicación salarial, y justamente tú nombrabas uno, que era el tema de la ley estatal de educación. ¿Qué ocurre con esta ley que los maestros exigen que sea además discutida y que se plantee realmente, y que no sea lo que han hecho en otras ocasiones, que no es una ley de educación? Pues este debate sobre las leyes educativas en México tiene que ver con una serie de reformas impulsadas desde la llegada de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre del 2012. Esto forma parte de la mal llamada reforma educativa, que ellos dicen precisamente que no se trata de una reforma educativa, sino una reforma laboral con sanciones a los profesores para tratar de evitar que hagan antigüedades, por ejemplo, ¿no? O que sean sancionados por faltar e incluso se les niega este derecho a la huelga conquistado en la Revolución Mexicana. Entonces, este tipo de avances en las legislaciones han tenido que ver desde la llegada, sobre todo, de Enrique Peña Nieto al poder, y que esto es solo una estatal. Estamos en un periodo de armonización de la Ley General Educativa aprobada el año pasado, precisamente, en donde fueron desalojados. Esta gran movilización del magisterio ya marcó la historia del país, en donde miles y miles tomaron la plaza capitalina, sin embargo, con uso de la represión, bueno, fueron desalojados de esta plaza. Sin embargo, insisto, se trata de la continuidad de estas leyes que ellos han estado negando durante los últimos meses y durante el último año, sobre todo, porque no es la primera vez que se trata de impulsar. Han sido dos estados totalmente los que van al avance en propuesta, no solo están negando que se aplique esta reforma educativa, sino que están proponiendo unas a la par, incluso las están llevando a cabo contrario a los deseos del gobierno porque no sea así. Estos estados, uno de ellos es Oaxaca, en donde el magisterio precisamente es uno de los más avanzados hoy en el país, que han impulsado varias reformas educativas ad hoc a las condiciones. Recordemos que Oaxaca es uno de los estados más pobres del país y paradójicamente con más recursos. Se ha sido explotado históricamente y los profesores lo saben. Saben que hay recursos en este estado que han sido desviados hacia la clase política. Eso es lo que ellos están denunciando. Que no se apliquen este tipo de reformas para enriquecer, vaya, incluso a élites, ¿no?, estatales, y sin embargo están proponiendo y llevando a cabo a la par. Han sido en dos estados, Michoacán y Oaxaca, en donde no ha logrado aplicarse del todo esta reforma impulsada por Enrique Peña Nieto, pese a los deseos, incluso la violencia con la que han sido reprimidos estos docentes, no han logrado echar atrás los deseos de los profesores por impulsar una reforma educativa real, ellos dicen científica, popular, y realmente adepta a los distintos espacios, sobre todo rurales, en estos dos estados. Alina, mientras tanto esto está ocurriendo, Oaxaca se encuentra sin clases, ¿no hay clases en los colegios oaxaqueños? No, se han quedado miles, porque esta es una representación la que ha venido al Distrito Federal, cerca de 2,000 docentes simplemente, pero se ha paralizado el estado de Oaxaca, han tomado las instituciones educativas, y se prevé, bueno, ese es el anuncio que se hace, de no llegar a acuerdos, bueno, se estaría pensando de nuevo en un paro indefinido de labores educativas. Hay muchos profesores, hay muchos padres de familia que se han sumado también a estas protestas, sin embargo, bueno, hoy la lucha mediática contra la satanización de un sector de trabajadores de la educación que ha estado en pie de lucha, que históricamente desde la década de los 80 ha impulsado esta nueva coordinadora de trabajadores y que hoy impulsan un movimiento aún más amplio, que incluso está acompañando el movimiento también de los 43 normalistas desaparecidos, pues es el deseo del gobierno de acabar con él usando los grandes medios de comunicación. Entonces hay una campaña de satanización contra estos docentes, pero bueno, veremos cómo avanzan en estas próximas horas de negociaciones. Alina, frente a esta amenaza de desalojo, ya las previas represiones que han tenido, ¿qué dice la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación? ¿Qué han planteado en relación, pues, a que los puedan desalojar o los vuelvan a reprimir allí estando en el Monumento a la Revolución? Ellos han salido a declarar, las dirigencias han salido a declarar sobre todo que están pensando en llegar antes a un acuerdo y es por eso que ayer decidieron en esta vía del diálogo de trasladarse de Paseo de la Reforma al Monumento a la Revolución para que continuaran los avances en las negociaciones. Sin embargo, quien se ha negado en múltiples ocasiones a este diálogo, pues ha sido tanto el gobierno federal como el gobierno incluso apoyado de la Ciudad de México, junto con los gobiernos estatales, evidentemente, quienes han optado por la fuerza desalojarlos de estas protestas, que han sido acompañadas de otros sectores sociales. Ellos están en las vías del diálogo, por eso es que ahorita no están viendo como opción todavía el no llegar a un acuerdo. Ellos están en toda la disposición de llegar a negociar. Insisto, ayer fueron 11 horas de negociación y hoy de nuevo veremos cuánto dura esta negociación que ya está en puerta para saber previo si van a recurrir a la fuerza pública, insisto, sobre todo la policía del Distrito Federal, que ha hecho una gran mancuerna con el gobierno federal en México, o realmente van a llegar a un avance y estos se van a retirar al estado de Oaxaca. Bueno, Alina, antes de despedirme y cambiando un poco de tema, la situación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ¿qué nos actualiza sobre este tema? Bueno, el día de ayer los forenses argentinos estuvieron en estos últimos días estuvieron dando informes sobre la inviabilidad, sobre las declaraciones de la Procuraduría General de la República, el poco sentido que tiene científicamente, la poca rigurosidad con la que han tratado el tema de Ayotzinapa. Como se dice en México, han tratado de dar un carpetazo, es decir, poner fin a las investigaciones de algún modo u de otro. Sin embargo, bueno, los padres de los normalistas, los estudiantes también de esta escuela normal rural, pues han dicho que no hay rigor científico dentro de esas investigaciones, mientras que los peritos argentinos sí. Entonces está descartando de nuevo la posibilidad de que se cierre el caso para los padres normalistas. Recordemos que en los últimos días estuvieron en la ONU, estuvieron en Suiza, están haciendo algunos de los padres de familia una gira por toda Europa denunciando los crímenes, el crimen de desaparición forzada de los 43 normalistas, de los cuales hay evidencia que participó el Estado. Hoy el debate en México es por qué sigue sin debatirse el ejército dentro de este crimen de Estado, como se le ha denominado, ya que el procurador ha sido muy enfático en que al ejército no se le va a tocar en las investigaciones. Sin embargo, hay varias pruebas científicas que demuestran que los normalistas estuvieron en el 27 Batallón de Infantería en el Estado de Guerrero antes de desaparecer por completo, huellas, rastros de ellos. Entonces, todavía ahí está la línea de investigación que no ha sido abierta por la Procuraduría, que es el Ejército Mexicano. Estar coludido el Ejército Mexicano sería una de las crisis institucionales, que ya lo es, más grandes de la historia de México. ¿Cómo es que las fuerzas militares estarían participando de la mano de cárteles, de la droga, de crimen organizado hoy en el país? Entonces, bueno, los normalistas siguen denunciando que no es posible que la Procuraduría intente cerrar el caso. Y por su parte acudirán de nuevo a instancias internacionales, ya han llegado a la Corte Interamericana, han tenido acercamientos ya con la ONU. Entonces, bueno, ese es el avance que hasta el momento tenemos sobre el caso de Ayotzinapa. Bueno, Alina, te agradecemos muchísimo. Como siempre, un placer conversar contigo. Además, muy bien actualizados de tu parte todos estos reportes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Hasta luego. Alina Duarte de Red Puente Sur comentaba con nosotros sobre esta protesta de maestros. Además, una situación delicada porque se ha paralizado el estado de Oaxaca por el incumplimiento de las autoridades de ese estado, en específico en México, para cumplir con las mejoras laborales de los maestros de esa ciudad. Hay 2,000 maestros aproximadamente en el Distrito Federal haciendo representación por parte de estos maestros en Oaxaca. El gobernador es el encargado de dar el frente, no se ha querido reunir con ellos. Alina Duarte nos decía que los gobiernos, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, no han querido darle respuesta ni sentarse a dialogar con los maestros, y que además han sido víctimas de una terrible represión que los ha movido de un sitio a otro, que esperan pues que se cumpla con el diálogo, si no, pues probablemente sigue latente la amenaza de ser desalojados del Monumento de la Revolución, donde se encuentran actualmente protestando. Sigue siendo México noticia en el mundo, no solamente por los normalistas de Ayotzinapa, por los cadáveres descubiertos en un crematorio clandestino, sino ahora también los maestros se encuentran en protesta. Así que bastante difícil la situación de ese país bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Nosotros nos vamos de inmediato a la pausa. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, además también nuestro Twitter, @eltrendetarde. Debo antes de irme, señor Samuel, saludar a dos de nuestros usuarios que nos están escuchando. Nuestro gran amigo el poeta de Carayaca, un saludo para ti, poeta, te extrañábamos por acá, esperemos que pronto nos llames para darnos esos poemas que siempre nos envías. Y bueno, un saludo también a nuestra gran amiga María de los Ángeles Pérez, que nos dice: mi tarde se alegra escuchando @eltrendetarde con mi querido Alejandro Silva, te mando un besote grande. Nosotros nos vamos con una rancha de Samuel, córtase las venas, pues. Nos vamos con Caricia de Rocío Dúrcal. Caricias que abrieron las puertas al amor y a los instintos. caricias y aún sin palabras dice más que un te quiero. Caricias por las que me desespero y me queman muy adentro. Hasta la vida te daría cuando me acaricias y me siento tuya. Soy la mujer mejor amada que está encadenada siempre a tu pie. Con sabor a despedida por las que lloré. Fue un amor prohibido que jamás sería mío y lo adoré. Caricias que llenas de celos se parecen a un tormento. Caricias que dejaron huella aunque no me vuelva a ver. De celos se parecen a un tormento. Caricias que dejaron huella aunque no le vuelva a ver. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:49. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Avance de noticias. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. El Ministerio de Salud de Nicaragua informó que gracias a la realización de campañas de prevención del dengue, se mostró la disminución en cuanto a la propagación de esta y otras enfermedades en la nación centroamericana. Glenda Arcia, corresponsal de Prensa Latina, nos amplía los detalles. Nicaragua registró una disminución de los casos de dengue, leptospirosis y otras enfermedades como resultado de campañas preventivas impulsadas por el gobierno. Según un informe del Ministerio de Salud, desde enero hasta la fecha se reportaron 54 personas afectadas por dengue, un 78% menos que en igual periodo de 2014. En cuanto a la leptospirosis, se detectaron 6 enfermos, 10 menos que el año anterior. Por otra parte, fueron registrados 10 casos de malaria, cifra un 39% inferior a la de 2014. De acuerdo con los últimos reportes de ese organismo, hubo una disminución de un 15% de los enfermos de neumonía y se redujeron las muertes por dicho padecimiento. Además, no se reportaron afectados por influenza. El director de Servicios de Salud, Carlos Cruz, instó a la población a colaborar en la prevención de esas enfermedades y advirtió sobre la necesidad de permanecer alertas ante un brote de sarampión detectado en naciones como Estados Unidos y Canadá. privadas. Por su parte, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó que se fortalecerán las campañas de vacunación y se reforzará la vigilancia epidemiológica. Desde Nicaragua, fue un reporte de Glenda Arcia para Prensa Latina Radio. 2:51 de la tarde, como siempre, seguiremos atentos dentro de una hora con más información. Les habló Darwin Serpa. Avance de noticias, Voces del Sur. Hay que soñar, pero soñamos tomándonos muy en serio nuestros sueños. La Puerta del Sol, otra vez símbolo de futuro, de cambio, de dignidad y de valor. Esta Puerta del Sol, esta Puerta del Sol vio a esas gentes valientes, humildes, los de abajo, los que siempre salieron a defender la democracia y la justicia cuando el totalitarismo y el terror se cernieron sobre nuestro país. Esa gente valiente está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Escuchabas al español Pablo Iglesias, dirigente del partido político Podemos, en el cierre de la masiva movilización en la Puerta del Sol de Madrid el 31 de enero de 2015. El cambio ya está llegando a Europa. Autoridades mexicanas detienen a presunto líder de Argentina, condenó a cadena perpetua a 12 represores. Las noticias más importantes. Trabajadores del diario español El País convocan a huelga anticastrista de Miami detrás de principal testimonio con nacionales e internacionales, analizadas día a día. La historia es noticia. Gente despierta con Luis Guillermo García. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Gente, despierta. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Cuando Bolívar regresó en 1827, ya la causa estaba perdida. Cuando a Simón Bolívar lo expulsaron de Venezuela, no hubo nadie que saliera a defenderlo. Vean ustedes, comparen ustedes. Cuando mataron al mariscal Sucre en Ayacucho, no hubo nadie que saliera a protestar por el asesinato. Por eso es que Bolívar dice en su última proclama, hablándole a los pueblos, les dice: mis enemigos abusaron de vuestra credulidad. ¿Con qué respeto lo dice? Él no quiso decir, él lo ha podido ser más duro y decir: ustedes los engañaron, pueblo, ustedes los engañaron, pueblo, se dejó engañar el pueblo. No, él amó tanto a aquel pueblo que dijo: mis enemigos abusaron de vuestra credulidad. Es decir, el pueblo le creyó a los enemigos de Bolívar. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. ¡Corre, Jessica, que nos deja el barco! ¡Ay, voy! Es que hay muchas cosas para compartir. Mientras tanto, vamos a navegar por las informaciones más relevantes del acontecer mundial. Y por si acaso, le pondremos información, música y mucho buen humor. Todos los días en esta revista informativa. ¡Vamos, vamos, que nos dejan! Mientras tanto y por si acaso, con Vanessa Gutiérrez y Jessica Dos Santos. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Lo bailao, ¿quién se lo quita? Te lo tengo de Vituallas, sonaba acá en el tren. El tren iba prendido con esa música. Ahí estaba Antalya y el señor Romero bailando en el máster de la cabina de la radio del sur. Estaban, te lo tengo, a todos. Sí, señor, iban en ese tren manejando. Por lo menos que lo lleven encarreladito, es lo importante. Nosotros continuamos con ustedes en el tren de la tarde y antes de irnos a escuchar nuestras acostumbradas secciones del día de hoy, tenemos dos comunicados por leer. Uno es de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, rechaza las sanciones unilaterales a funcionarios del gobierno venezolano. Es un comunicado de la UNASUR, que dice: los Estados miembros de la UNASUR reiteran el comunicado del 26 de diciembre de 2014 por el cual expresaron su profundo rechazo a la ley que aplica sanciones unilaterales a funcionarios del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aplicado por el gobierno de los Estados Unidos de América. Asimismo, ratifican que la aplicación de sanciones unilaterales previstas a esa ley vulneran el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados y no contribuye a la estabilidad, la paz social y la democracia en Venezuela. Los estados miembros de la UNASUR exhortan al gobierno de los Estados Unidos de América a abstenerse de imponer sanciones que en nada contribuyan a la estabilidad política de Venezuela. También otro organismo que saca un comunicado en apoyo a Venezuela es la Alianza de Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP, dice que pues justamente en este comunicado dice lo siguiente: comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, en rechazo a las nuevas agresiones de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Los pueblos y gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, nuevamente expresan su más firme y enérgico rechazo a la imposición de medidas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno y del pueblo venezolano. Los países del ALBA TCP reconocen el valioso esfuerzo del gobierno venezolano por mejorar las relaciones con los Estados Unidos en un marco de respeto mutuo, evidenciando en la solicitud del presidente Nicolás Maduro a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y a su secretario general Ernesto Samper, para que promuevan un proceso de acercamiento orientado a facilitar un diálogo constructivo con el gobierno de los Estados Unidos. La aplicación de sanciones unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios de Venezuela significa un atropello a la voluntad democrática del pueblo venezolano expresada en innumerables procesos electorales y representada en la legitimidad de su liderazgo político y de su institucionalidad. Asimismo, esta nueva agresión del gobierno de los Estados Unidos contradice las declaraciones del presidente Barack Obama sobre el fracaso de las medidas unilaterales de presiones económicas, financieras y políticas, características de la historia imperial de los Estados Unidos. Los países del ALBA TCP rechazan categóricamente todo tipo de medidas coercitivas contra el gobierno venezolano, cuyo claro propósito es dar al trace con el proceso de transformación sociopolítico de la sociedad venezolana de forma soberana y democrática. Ha decidido además llevar este proceso adelante. Estas nuevas sanciones contra el pueblo y el gobierno venezolano, amparadas en la excusa de los derechos humanos, esconden las verdaderas intenciones de desestabilizar al gobierno bolivariano con el objetivo de lograr su derrocamiento o de cambiar su régimen político soberanamente escogido por su pueblo. Continúa el comunicado y dice: los países miembros del ALBA TCP reconocen a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un instrumento de vanguardia a nivel mundial en cuanto a la garantía y defensa de los derechos humanos, y hacen un llamado al mundo y particularmente a los países latinoamericanos y caribeños para que se sumen al rechazo de las actitudes injerencistas del gobierno de Estados Unidos, que violan los principios del derecho internacional, del respeto de la soberanía de los países y la autodeterminación de los pueblos. Finalmente, los países del ALBA TCP expresan su confianza en la inmensa dignidad y capacidad de resistencia del pueblo y gobierno venezolano y ofrecen sus buenos oficios para favorecer un diálogo constructivo en igualdad de condiciones entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América. Es el comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP. Nosotros con esta información nos vamos a lo que nos toca los martes, martes de salud, martes de todo en botica, y hoy les hablamos del cuidado de la piel. Todo en botica. Todo en botica. Hoy en Todo en Botica les hablaremos sobre el cuidado de la piel. Además del uso frecuente del protector solar, las uvas tienen excelentes propiedades para proteger esta parte externa del cuerpo. Están cargadas de antioxidantes que previenen el impacto de los rayos ultravioleta sobre la piel. Así que si les gusta mucho ir a la playa y exponerse a los rayos solares, las uvas son una excelente opción para cuidar. En Todo en Botica siempre les ofrecemos consejos para alcanzar el bienestar. Será hasta una próxima oportunidad. Les habló Lorraine Quisena. Todo en botica. Todo en botica. Ahí agradecemos a nuestra compañera Lorraine Quisena, quien nos da siempre esos consejos de salud, a quien enviamos un gran abrazo y además de solidaridad, de mucha fuerza. Su papá se encuentra delicadito de salud y pues esperamos que sea lo mejor lo que ocurra, lo que le pase, que se mejore, que salga bien, pero sabemos que pues ella tiene bastante fuerza. Le enviamos desde acá un abrazo desde el 3 de la tarde. Pero ahorita nos toca irnos al refraneando del día de hoy y dice: guerra avisada no mata soldado. Refraneando. Guerra avisada no mata soldado. Advertencia de no decir anticipadamente las cosas, equivalente a quien comunica pierde. Reserva. Refraneando. Marayira Chirinos con el refraneando del día de hoy. De inmediato nos vamos con música, señor Samuel, porque al regreso viajamos hasta Panamá. Esto es Socoboz desde Yaracuy en Venezuela, mi raza. Calles se respira, cada fiesta es una sola en América Latina. Indio, negro, blanco, una raza y un color. La sangre mestiza desde nuestro corazón. Somos una sangre, somos una sola voz. Soy de esta gente, Latinoamérica es mi causa, de eso estoy consciente. El aire del Caribe, este sol tan radiante. Vivo en esta tierra, de ella soy su caminante. Y veo en el monte este pueblo tan bravío, que nada lo detiene como cuando crece el río. Lástima que el Amazonas corra marchitado. Vamos a curarlo, vamos a salvarlo, porque es la esencia de las almas. Y dejemos la tristeza, y dejemos de las armas. Para que los niños jueguen libres en las calles, para que los niños jueguen, para que los niños no trabajen. Trabajemos en nosotros como si fuéramos artesanos. Artesanos de los sueños, soñadores del trabajo, que nos haga libres, que nos convierta en hermanos. Este es mi sueño, latinoamericano. Buenos Aires, San José, San Salvador, La Habana en la isla, Santiago de Chile y Asunción, San Juan de Puerto Rico, Lima y Managua, Caracas en Venezuela, La Paz, Brasilia, Tegucigalpa, Montevideo y Santa Fe de Bogotá, Ciudad de México, DF, Santo Domingo y Panamá. Suena Niño La agrupación yaracuyana Socoboz, mi raza. Antes de viajar a nuestra próxima estación, estamos intentando comunicarnos ya a Panamá. Les comentamos que el gobierno venezolano va a aplicar medidas para garantizar el óptimo servicio de aeropuertos durante la temporada de carnaval, y es parte de ese trabajo que ha venido haciendo el gobierno venezolano en relación a los carnavales felices. Durante la festividad de carnaval, el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo va a garantizar una mejor atención de pasajeros, así como la disminución de los retrasos en los vuelos. Para ello, el día de ayer, en el Salón Venezuela del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, en el estado Vargas, se reunió el Comité Nacional de Facilitación para garantizar un óptimo servicio del venidero asueto. En esta reunión participaron instituciones responsables del sistema aéreo, estuvo además presidida por la Junta Interventora del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, en Venezuela, Eduardo Falcón Gatopo, que es el presidente de esta Junta Interventora. El ministro para el Transporte Acuático y Aéreo, Giuseppe Giofreda, nos giró, decía él, instrucciones para elevar la calidad del servicio aeronáutico a la vez de aplicar todos los dispositivos y recursos necesarios para garantizar a los usuarios del transporte aéreo la mayor puntualidad, seguridad y confort posible, tanto en los aeropuertos como en las aeronaves comerciales durante el asueto de carnaval próximo. En la reunión también participaron representantes de líneas aéreas nacionales e internacionales que incrementarán el número de funcionarios de transporte aéreo para facilitar la atención de los viajeros. Eso lo señala pues las declaraciones que dieron posterior a esta rueda de prensa, y es parte de ese trabajo que se viene haciendo desde el gobierno venezolano para los carnavales felices, para facilitar el traslado y además también el disfrute de todos los venezolanos y las venezolanas que salen a partir de este viernes a disfrutar de este asueto de carnaval, que es el primero del año. Además son 4 días de distracción, además también, y esperan que en el estado Vargas, al norte del territorio venezolano, aumente también los temporadistas, que queda muy cercano a la capital venezolana. Así que pues, si usted va a disfrutar, cuenta además con el gobierno venezolano para resguardarlo durante esta participación en los carnavales 2015. También hay una opción para este fin de semana, y es la que presenta el grupo Rajatabla. El único en mi camerino de Jean Tomás Mora Rujano, con una dirección general de Carlos del Castillo, a 15 años, obviamente, de la tragedia de Vargas, lo titulan ellos, del 12 de febrero hasta el 15 de ese mismo mes, jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Con entrada de 100 bolívares, la Fundación Rajatabla nos presenta esta maravillosa pieza, pues, que ustedes pueden ir a disfrutar. Parte también, quienes no viajan y se quedan en Caracas, pues van a tener la posibilidad de ir a esta maravillosa presentación de la agrupación Rajatabla. Nosotros estamos intentando viajar a Panamá, ¿cierto? Pero como no hemos podido todavía llegar, porque hay ahí una cierta interferencia, nosotros nos vamos a ir a escuchar el día de hoy lo que anunció el gobierno venezolano. Pero parece que sí nos vamos directamente a Panamá, me está diciendo Antalya, que es la que direcciona este tren. Antalya nos dice para dónde viajamos y para dónde no, porque pues ella es la que decía. Y sí, estamos listos para viajar a la segunda estación del tren de la tarde. Nos vamos directamente a Panamá porque justamente los líderes de la comunidad indígena Nogué Buglé se han reunido para acordar un nuevo diálogo con el gobierno de Panamá, esto para cancelar la construcción de una hidroeléctrica que justamente pues está afectando a esta comunidad. Y ya tenemos en línea a Celio Guerra, presidente del Congreso Tradicional de la comunidad indígena Nogué Buglé. Celio, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Sí, buenas tardes. Bueno, ahora mismo nosotros pertenecemos al Movimiento Social Panameño y estamos acompañando el proceso de lucha, pero sí es cierto, fui presidente del Congreso General hasta hace un año por ahí. Bueno, ahora mismo aquí es conocido que existe un proyecto hidroeléctrico que fue concesionado en 1999 y desde entonces ha creado conflicto con la comunidad indígena. Durante distintos gobiernos se ha pedido su cancelación, sin embargo los gobiernos han marchado hacia adelante de manera ilegal, usando artimañas para construir el proyecto hidroeléctrico, y ahora mismo ya casi el proyecto está avanzado porque es un proyecto impuesto. Se ha construido primero la obra para luego emparapetar los estudios técnicos de impacto ambiental y cultural, y por eso la comunidad indígena Nogué Buglé está pidiendo que se cancele de manera inmediata este proyecto. Y ahora mismo estamos aquí en una concentración convocada por compañeros de la Iglesia Mamatata, por los congresos tradicionales, por las organizaciones bases, y nosotros que pertenecemos a un movimiento social, estamos acompañando este proceso de lucha para que el gobierno nacional atienda el llamado. Hoy se cumplió el día en que el gobierno nacional, el presidente Varela, debía llegar al área, Sin embargo, no llegó, envió a un emisario indígena que no dio respuesta sobre la situación. Y más tarde recibimos la información de que mañana, a eso de las 9 de la mañana, debe estar arribando el presidente de la República para dar respuesta a las demandas que ha planteado la población, que es la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, la revisión de la ley 11 del 26 de marzo de 2012, que por una parte prohíbe la actividad minera, que para la comunidad indígena está bien, sin embargo contiene algunos artículos lesivos, ya que permite el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en todos los territorios indígenas. Y por otro lado, se le ha exigido al gobierno nacional la derogatoria de una reglamentación interna que fue reformada de manera inconsulta por el gobierno anterior de Ricardo Martinelli, para que se restituya la antigua reglamentación y pueda así desaparecer el divisionismo interno fomentado por los partidos tradicionales burgueses que han pretendido cooptar dirigentes y así transar los proyectos transnacionales dentro de los territorios. Entonces, también una cuarta demanda es que hay cualquier cantidad de compañeros afectados por armas de fuego, lesionados por disparos de perdigones, de ciudadanos que protestaron durante los años 2011 y 12 contra los proyectos mineros hidroeléctricos. Hubieron 2 muertos y se está exigiendo que el gobierno nacional, mediante una ley, repare de manera permanente, otorgue indemnizaciones a estas familias afectadas y también a los heridos por la represión y que sufrieran en manos de la Policía Nacional hace 3 años atrás. En este caso se está exigiendo justicia para la familia Jerónimo Rodríguez, Mauricio Méndez, y que los policías responsables de esos asesinos, las autoridades, en este caso Martinelli, Ricardo Martinelli, Gustavo Pérez y Raúl Murino, sean investigados por estos hechos y que se adelanten investigaciones para que los responsables sean encarcelados. Celio, justamente, ¿qué ha dicho el gobierno frente a estas protestas que ustedes están haciendo? Porque si bien es cierto que ustedes han intentado dialogar, también hay sectores del gobierno que se niegan al diálogo y que han seguido satanizando a la comunidad Nogué Buglé, que además viene en pie de lucha, desde el gobierno de Ricardo Martinelli. Sí, el actual gobierno, que tiene 7 meses de estar en el poder, hasta antes de ayer, promulgó, pues, se informa a los medios que se suspendía temporalmente el proyecto, pero no es una suspensión definitiva, que es la que está exigiendo la comunidad de Nogué Buglé, porque no solamente son los afectados, sino son organizaciones de los territorios indígenas y de otros grupos indígenas que también se han solidarizado con esta lucha, y la demanda es esa. O sea, ellos no quieren que, porque pareciera que eso es para aguantar un poco la resistencia indígena y desviar la atención. Sin embargo, el movimiento indígena en Nogué Buglé, pues, que está aquí, está en pie de lucha y ha exigido la cancelación total del proyecto. Celio, ¿cuáles son los daños puntuales que ha sufrido la comunidad Nogué Buglé y el medio ambiente donde ustedes se desarrollan por la construcción de esta hidroeléctrica? Bueno, las tierras que se inundarían, alrededor de 7 comunidades, serían afectadas aquí, el desplazamiento que va a ocurrir y el acaparamiento de la cuenca, y por otro lado que las empresas como esta que construyen hidroeléctrica se van apropiando de los recursos forestales para luego recibir los bonos de carbono, que son de la comunidad, pero como ellos hacen las gestiones, entonces esos bonos de carbono llegan a la cuenta de las empresas hidroeléctricas. Celio, de no ser escuchados por el gobierno panameño, ¿qué otras acciones piensan tomar ustedes? Bueno, el gobierno ha prometido que va a llegar mañana. De lo contrario, se va a discutir la marcha o las futuras decisiones que se vaya a tomar frente a este tema, y eso será consultado y, bueno, en su momento será también divulgado a los medios de comunicación. Bueno, Celio, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla esta información en Panamá. Muchas gracias. ¿Cómo no? Celio Guerra, quien es de la comunidad indígena Nogué Buglé, conversaba con nosotros y del movimiento social panameño por este rechazo que ellos están haciendo a la construcción de una hidroeléctrica que va a dañar 7 comunidades indígenas en Panamá, que no solamente va a ser el desplazamiento, lo decía él, sino también la inundación de las tierras, que puede además bajar los cultivos, dañar obviamente el trabajo productivo que ellos hacen en ese lugar, y además de esa forma pues negar la posibilidad de producción y de autosustento de cada una de estas comunidades como han venido trabajando. Además, porque ellos denuncian que durante el gobierno de Martinelli, quien está siendo investigado también, va a ser justamente el gobierno que más persiguió a la comunidad Ngebugle, y están pidiendo justicia en relación a todos los campesinos, los indígenas, perdón, asesinados durante la época del gobierno de Martinelli. Así que la situación es que se espera que para mañana el presidente de la República Panameña llegue a la comunidad donde se encuentran ellos apostados para negociar lo que va a ocurrir en Panamá. Así que esperemos que la situación mejore para la comunidad Ngebugle. Antes de irnos a la pausa, que ya ese tren está arrancando, nos tocan las leyes más raras del día de hoy, señor Samuel. Y empezamos en Tennessee, en Estados Unidos. Es ilegal para la mujer conducir un coche a menos que haya un hombre corriendo o caminando delante de ella, agitando una bandera roja para avisar a los demás conductores y peatones que se acerca. Esto es lo más machista que yo he escuchado en mi vida. O sea, hay que guiarla, pero tiene que ser un hombre, no la puede guiar. ¿Cómo que la que hay que guiarla? La mujer maneja y punto. Eso es una ley machista. En Inglaterra es ilegal que una señora coma chocolate en un transporte público. ¿Quién sabe qué le puede causar? Vamos a esperar. En Indonesia se castiga con la decapitación a quien se masturbe. Eso además es una aberración, porque los sexólogos hablan de que es parte natural del desarrollo del humano este proceso de la masturbación. En Israel está prohibido meterse el dedo en la nariz los días sábados. No sabe. Si a usted le pica la nariz el día sábado, ve a ver cómo hace. Y por último, poner sal en la vía del tren en Alabama puede ser castigado con pena de muerte. De pronto que son muy supersticiosos y dicen que la sal trae mala suerte, ¿no? Buscando América, de Rubén Blades. Con eso nos vamos nosotros a la pausa en el tren de la tarde, y al regreso tenemos mucha más información. Thank you. el sueño de uno. Nos toca ponerte en libertad. Te estoy llamando a América. Nuestro futuro espera. Y antes que se nos muera, te vamos a encontrar. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 27 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La integración de los pueblos en lucha de nuestro continente. Cancilleres de UNASUR concretan acciones contra injerencia de Estados Unidos contra Venezuela. Aquí se rechazó, se reiteró el rechazo a la aplicación de medidas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos. Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Y asimismo se buscarán los mecanismos de comunicación pertinentes con el gobierno del presidente Obama y UNASUR a los fines de, pues, de dar un acompañamiento en cuanto al principio de soberanía y autodeterminación del pueblo de Venezuela. Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La integración de los pueblos en lucha de nuestro continente. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El pirata en la cubierta, la escapada, bitácora de navegación, chapuzón literal, cápsulas turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Gobierno de calle. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Protección integral, hacer más eficiente la protección de la madre venezolana, desde su gestación hasta su momento de feliz parto, hasta sus primeras edades de crecimiento, de su querido retoño, de su hija, de su hijo, ¿verdad? Proteger la familia, hogares de la patria, proteger el hogar, proteger a nuestros abuelitos, abuelitas, con la expansión de las 300.000 pensiones, que ha aprobado los recursos para las 300.000 pensiones y ya está en marcha, proteger a 300.000 nuevos compatriotas en edad de ser protegidos como adultos mayores. Quiere decir que es una gran misión, porque recoge varias misiones y planes que estaban en desarrollo para convertirlas en una sola acción de protección a la familia. Gobierno de calle. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente en Tajdir es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Después de haberte amado tanto, de haberte regalado mi noche de amor, 6:37 minutos, escuchábamos Chambao, Entre dos aguas. Esto es el Tren de la Tarde y nosotros estamos ya preparados porque nos queda ya nuestra última estación y es esa a la que viajamos, a la última estación del Tren de la Tarde. Estación que es Venezuela, pero de cine. Justamente este viernes 13 se estrena en todas las salas de cine de Venezuela el documental Francisco Maciani, breve y arbitraria historia de mi vida, dirigido por Manuel Guzmán Quiser, a quien ya tenemos en línea para conversar sobre esta maravillosa pieza audiovisual. Manuel, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Bienvenido, amigo. ¿Cómo andas? Bien, Manuel, un placer tenerte acá y pues maravillados con el estreno de este documental, porque además tenemos un año que ya llevamos dos documentales muy cerquitas, Sabino Vive el viernes pasado, Francisco Maciani este próximo viernes, y eso nos enorgullece mucho porque el cine venezolano tiene mucho más que dar, ¿no? Y los documentales es parte de eso. Se llama Nikkei. ¡Ay, Nikkei! Claro, claro, claro. ¿Cómo se nos olvidar Nikkei si hablamos también con su director hace poco? Pues cuéntanos de Francisco Maciani. ¿Cómo nace esta historia de... o no en esta historia, porque la historia de Francisco ya estaba ahí. ¿Cómo nace las ganas de Manuel de narrar esta historia? Bueno, esta película que ustedes van a ver es una tesis de grado de hace 5 años. Creemos que es la primera tesis que se lleva al cine. Estábamos dándonos cuenta hoy Rodolfo Cova, que es el productor. Esa tesis se grabó en 2 semanas y bueno, yo la tuve conmigo hasta que por fin lo conocí a él, que es un buen productor, me enseñó muchísimo, hace una escuela, y por fin la estamos llevando a cine. La cuestión nace por mi contacto con varios escritores venezolanos, que es como una situación heredada de mi mamá. Mi mamá es profesora de literatura de la UCB. Entonces, he tenido siempre, oye, muchísima admiración por Palomares, Armando Rojas Guardia, por nuestros propios escritores, Pepi Gonzalez, y con muchas ganas estaba estudiando comunicación social de trabajarlos audiovisualmente. Entonces la cuestión con Francisco, lo que me agarró de él fue conocerlo, porque yo nunca me hubiese imaginado que Francisco Maciani era esa persona que yo tenía al frente, y hubo una serie de dudas que comenzaron a despertar, como por qué él tiene 20 años de silencio editorial y cuando reaparece no solo no tiene el mismo éxito, sino que tiene unas limitaciones físicas y económicas importantes. Y el documental es él mismo explicando su situación, porque es él quien tiene los éxitos y los fracasos y la experiencia para contar eso. Manuel, justamente la forma en la que la cuentan, porque pues parte de los comentarios que hemos escuchado, pues hablan obviamente de que habla desde la cotidianidad, desde su soledad, Francisco Maciani, habla desde él como individuo, ¿no? Y de pronto sin tapujos, sobre obviamente cómo llegó a ese punto. ¿Qué fue lo que más te impactó de ese Francisco Maciani solo, alejado, cotidiano, que obviamente forma parte de ese proceso en el que uno, cuando trabaja en un área audiovisual, pues se conecta directamente con la pieza y con el personaje, lo que lo impacta a uno? ¿Qué fue eso que te impactó a ti de este proceso? Su apetito de vida, porque el Maciani, justo después del accidente y de toda una serie de cosas que explicamos en la película, es una persona muy cerrada, con la que varios documentalistas, gente que yo admiro mucho, han intentado trabajar, y él fue muy cerrado, no se pudo superar esa cáscara. Al Maciani que yo conocí, yo tuve suerte, era una persona que tenía un gran apetito de vida, que tenía o menos unos 14 años, saliendo muy poco de su cuarto, estaba en una cama, o sea, con ciertas limitaciones, y hubo un intercambio titánico de cosas, de experiencias, de situaciones muy bonitas, de él hacia mí, y yo, oye, la posibilidad de caminar y llevarlo, pues montarlo en una silla de ruedas y mira, vamos a tal sitio, cuéntame qué pasó acá, y así se logra, de alguna manera, un arco dramático en la persona. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando vea el documental de Francisco Maciani? Te lo pregunto porque, por lo general, nuestro público no está tan acostumbrado a los documentales, el público venezolano, ¿no? El que va cotidianamente a la sala de cine, digo, que está acostumbrado a ese bombardeo de cine comercial, que por lo general es el que llega a nuestras salas de cine, y cuando llega un documental, en ocasiones, pues no tiene toda la aceptación que quisiéramos que debería tener. ¿Qué se va a encontrar la gente que lo va a atrapar, que lo va a hacer atractivo desde tu perspectiva como director? Oye, yo no espero que de un día para otro el sistema que se ha impuesto con las majors cambie. O sea, el trabajo que ha venido haciendo el SENAC, la Villa y todo eso, eso toma su tiempo, ¿no? Esto lo estamos pudiendo estrenar gracias al SENAC y a toda a nuestro panorama actual. Lo que la gente va a engancharse aquí, oye, es lo humano que hay en la relación de Francisco con una mujer. O sea, estamos en la búsqueda de esa mujer desde la ausencia que es protagonista en él. Entonces, la segunda etapa de su publicación se la dedica a esta mujer. Y hay una historia de amor que para cualquier otro ser humano que se ve afectado por el lenguaje y por su forma de amar a alguien o algo, va a sentirse identificado. Francisco cambia su forma, pues este documental está centrado un poco en su segunda etapa de publicación después de 20 años, que es la menos conocida de él, además, la más criticada por los críticos. De alguna manera, lo que ahí hicimos en esa película es hilar esta segunda etapa de publicación con todo ese proceso que es súper duro en un ser humano, que es, bueno, en este caso particular, el de amar a una persona que se muere. Y al poco tiempo, oye, hay un luto que prácticamente dura hasta hoy. Entonces, indagar en eso sin juzgarlo es algo, oye, que vale mucho, y que a cualquier persona que le guste a la literatura, el drama o enamorarse, oye, le va a gustar. Ahora, es a quien quiera ir, pues. O sea, tampoco que vayan obligados. Pero la vendiste muy bien, yo la tengo comprada, y creo que además Antalia y Samuel, que están detrás del máster escuchándote, se compran y van, pues, porque a quien no le gusta una buena historia de amor o un buen libro, ¿no? O un drama, porque además yo creo que a todos nos gusta un poquito de drama de vez en cuando la vida, ir a llorar un poquito en el cine nunca está de más porque nos permite drenar. Manuel, cuéntanos del apoyo del SENAC, que ya creo que con eso me dijiste que te había apoyado, pero ¿en qué parte los ayudó? ¿Promoción, distribución, financiamiento? Bueno, eso es lo que van a ver, es una tesis de grado con un contenido que es imposible de volver a levantar. O sea, esto, las situaciones emocionales que ahí ocurrieron no se podrían volver a regrabar con un equipo técnico de calidad 1. Por eso, bueno, tienen las características que tienen. Pero el SENAC ayudó sencillamente en la terminación y en la promoción, y también en el estreno. O sea, se está haciendo, el SENAC está haciendo, una de las personas que yo más admiro es Juan Carlos Lozada, que está haciendo un movimiento por empujar el cine nacional, cuestión que, porque en Venezuela no vemos todo el cine regional, incluso porque no vemos documental, porque eso es algo que hay que ir acostumbrando a la gente. O sea, hay que ir poco a poco, pero de verdad que abren las puertas, y bueno, es también responsabilidad de uno hacer algo que valga la pena, pues. O sea, que, pero sí, o sea, abrir la cuestión es que la gente tenga la posibilidad de ver lo que ellos quieran, que no estén solamente atrapados al cine ultra comercial, pues. Claro, sí, que no nos lleven como zombies directos a la sala de cine. Bueno, Manuel, te agradezco mucho estar con nosotros acá en el Tren de la Tarde del día de hoy. Estoy seguro que el viernes o el sábado en Carnaval, que además es un periodo largo, vamos a ir a ver este documental, pero me gustaría que tú invitaras nuevamente a la gente a que te acompañen al estreno de Francisco Maciani. Oye, muchísimas gracias, hermano. Bueno, los invito a que vean la película titulada con el nombre del escritor, Francisco Maciani. Este es un documental con un arco dramático que nos ha hecho una historia de amor y es universal. No son divagaciones intelectuales sobre si la obra es buena o mala, sino que hay una historia que puede ser compatible con cualquier persona que haya sentido eso, una empatía hacia otra. Manuel, te agradecemos mucho el mayor de los éxitos con el estreno de Francisco Maciani. Un placer. Sí, gracias, hermano. Un abrazo. Okay. Manuel Guzmán Quiser, director de Francisco Maciani, breve y arbitraria historia de mi vida. Un giro dramático, nos dice él, de una historia de amor, de ese amor, de un luto, de una pérdida, de la pérdida de una mujer que aún se llora. Pues nosotros tenemos que ir a verlo. Yo ya me compré la historia y creo que estoy listo para irme el fin de semana de Carnaval, un fin de semana de cine, a ver Francisco Maciani, breve y arbitraria historia de mi vida. 3:48 minutos, tenemos que irnos, señor Samuel. Se nos fue el tiempo. El día de hoy, la invitación es mañana para que viajen con nosotros y nos acompañen durante el recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes en el Tren de la Tarde. Hoy los acompañamos como siempre, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Nosotros los invitamos mañana a las 2 de la tarde, esa es la cita que tienen. Viajen en el Tren de la Tarde, todos los días nos vamos con música. Esta es la puertorriqueña Cani García. Cuando se va el amor, fíjate, justamente así le pasó a Francisco Maciani. No se le fue nunca el amor, se le fue el amor de su vida. Hasta mañana. Desde que te fuiste se me escapó el aire y de alguna forma yo me fui de aquí. Me distraje tanto que acabé en la nada. Me costó de a poco levantar las alas y te recordaba en cada mañana, siempre en aquella taza de café. Me quedé pensando si valía la pena, me fui reponiendo de alguna manera. Siempre el tiempo cura, siempre el tiempo sana. Cuando se va el amor las cosas son más claras. Decían que se acabaría, que cuánto sería lo que aguantaría, pero el amor siempre ciega la vista. Me quedé pensando si valía la pena, yo me fui reponiendo de alguna manera. Siempre el tiempo cura, siempre el tiempo sana. Cuando se va el amor las cosas son más. Hoy veo lo que tienes, veo lo que das. Hoy, cuando se va el amor, las cosas son más claras. Hoy gano lo que pierdes, pierdo lo que ganas. La vida que me regalaste, todo el dolor que me causaste, de tanto que eras, hoy te has convertido en nada. Me regalaste todo el dolor que me causaste, de tanto que era soy. Cuando se va el amor, las cosas. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.